A propósito de los Estados Unidos, tenemos acá la visita del Fondo Monetario Internacional, que vendrá como siempre con las exigencias de la reforma laboral, la reforma jubilatoria, en fin, las condiciones que siempre pone el fondo, ¿no? En un momento donde ya estamos escuchando a las empresas de servicios públicos reclamando por el atraso en las tarifas. Tarifas que aumentaron en 3.500% en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, cuando los precios de los productos esenciales, como los alimentos, se dispararon de una forma alarmante en los últimos días, no hay control por parte del gobierno. Y es muy grave. Sobre todo con una cosa que está pasando a ser una deuda social. No se puede seguir pateando la pelota para adelante. Ya se deben reabrir las paritarias para mejorar el poder adquisitivo, que también es necesario para el arranque de la economía. Y por supuesto, controlar los precios para que tenga sentido la mejora salarial. Si no, yo pienso que estos son los problemas inmediatos a solucionar si queremos concretar planes a mediano plazo. Y yo digo, si el esfuerzo lo vamos a hacer entre todos, no es justo escuchar al ministro de Trabajo, el señor Claudio Moroni, decir que el salario justo es el que se puede pagar. Parece más una provocación, ¿verdad? Ya algo se dijo de funcionarios que no funcionan. En fin, yo varias veces acá hablé de peronizar la gestión, porque todos sabemos que la unidad y el apoyo es fundamental para los objetivos del Frente de Todos. Pero ojo, apoyo y unidad con los trabajadores y el peronismo adentro del gobierno. Chao, muchachos, hasta el miércoles que viene, y cuídense mucho, la vacuna ya está en la esquina. En un ratito les cuento quién es Jorge Ferraresi, algunos los conocen, otros no. Hace 69 años las mujeres votaban por vez primera, de la mano de María Eva Duarte de Perón y Juan Perón, ejerciendo sus derechos políticos, lo recordamos hoy, en voz alta, aquí, en Ya Nada Será Igual. Arriba la cortina y les presento al que viene. Giran, giran, todos bajo el sol. Gracias, Hernán Vázquez, Julio Ruiz, Javier Vitale, Diego Martín Ruiz Díaz, Vivian Ellen, gente que está saludando de entradita, Grisel Rubino, Javier Vitale, Gustavo Guillán, y gracias a los amigos que difunden el programa y sugieren la escucha aquí en la 89.3. Vamos con Carlos Aira. Ya nada será igual, una semana más aquí en el aire de la radiográfica, con varios temas que están ahí en el centro de la escena, en el candelero de la opinión pública, y un par que están silenciados, están bastante solapados. En el centro de la escena el tema jubilatorio, sin lugar a dudas, porque está el tratamiento de la modificación de la fórmula jubilatoria, el oficialismo que intenta volver al sistema similar, o un sistema similar de ajuste por salario y recaudación, algo que ocurrió en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en los gobiernos, ¿no? Porque así se midió la inflación en la jubilación, disculpen, entre el 2008 y el 2015. Ya con el gobierno de Mauricio Macri cambió la fórmula y se ajustaba a la inflación. Claro, en este último año en estos últimos años, mejor dicho, pero sobre todo en este 2020, donde la inflación ha sido importante, donde la clase pasiva, donde nuestros jubilados han perdido claramente en sus saberes, es una apuesta grande la del Gobierno Nacional, porque se apuesta a la reactivación económica, se apuesta a la recaudación. Si no, en el 2021, y en caso de aprobarse esta reforma jubilatoria, los saberes de los jubilados van a sufrir o sufrirían un nuevo retroceso, lo que sería ya a esta altura algo inaceptable. Por otra parte está el tema aborto. Creo que pocas cosas dividen más a la sociedad argentina que este tema, porque comienza a tallar por muchísimos lugares. Un debate que debiera ser de salud pública, sin lugar a dudas. Pero claro, hay de diferentes lugares enfoques que enturbian justamente esta problemática. Y espero que el Gobierno Nacional tenga la lucidez suficiente en el marco de un frente que ha demostrado tener cierta complejidad, la inteligencia de cómo presentar el proyecto, de cómo debatir el mismo y en definitiva también de cómo contener a los sectores sociales que entienden esta problemática, la del aborto, como un tema central. Va a ser una jugada complicada, difícil, va a ser un debate muy áspero, sin lugar a dudas, y reitero, va a depender mucho de la muñeca del Ejecutivo Nacional para poder llevar adelante él mismo con mucha inteligencia y pase lo que pase, sin que haya fracturas, sobre todo. Está el tema Diego Armando Maradona también dando vuelta por ahí. Todo el mundo opina de Diego, ¿eh? Pero bueno, Maradona es parte de nuestras vidas hace 4 décadas, ¿no? Y es una vida pública la de Diego, esta es la realidad. Entonces, está esa situación, ¿no? Se toma partido, ¿no? Se toma partido en relación, ¿qué debe hacer Diego? ¿Qué no debe hacer Diego? ¿Quiénes son los amigos de Diego? ¿La familia de Diego? ¿El abogado de Maradona? Y la realidad es que Diego tiene a esta altura de su vida ni más ni menos que 60 años. Así que es una controversia nacional, porque lo era Diego hace 30 años con otro tipo de salud, hasta siendo futbolista profesional. Siempre se debatió a Diego Armando Maradona sobre lo que tiene que ser, lo que debe hacer y su entorno, ¿eh? Pero siempre está ahí el tema con Diego Armando Maradona. Y rapidito, para no robar más tiempo, 2 debates solapados. No se habla mucho, ¿eh? El tema Ara San Juan, porque la noticia explotó en los últimos días y finalmente han sido denunciados tanto el exministro Oscar Aguad como el expresidente Mauricio Macri por presunto encubrimiento del hundimiento del submarino. Esto fue en relación con los dichos del contraalmirante Enrique López Maceo, que daba cuenta que el Gobierno Nacional de aquellos días sabía la ubicación del Ara San Juan y que no difundió esa noticia, no la hizo pública y en definitiva estaría cometiendo el delito de encubrimiento. Y otra causa judicial que debiera ser importantísimo en la Argentina y curiosamente casi nadie le da bola, que es el tema AMIA, porque estamos ante el segundo juicio, estamos transitando, ya estamos en la etapa de alegatos de la causa AMIA, Carlos Tejeldín y la Traffic. ¿Cuánto tiempo más vamos a hablar de la Traffic cuando los mayores investigadores de la causa AMIA aseguran, perjuran y dan cuenta de que nunca existió tal camioneta? Ya nada será igual aquí en el aire de la Radiográfica. Ahí vamos con AMIA. Antes le cuento. Jorge Ferraresi es ingeniero, ¿no? Es de los ingenieros buenos. Vieron que nos vinieron tocando ingenieros. Es el hijo de don Alfredo Ferraresi, gigante del movimiento obrero. Mientras en la lucha contra la dictadura, Ferraresi hijo estaba incorporándose a Intransigencia y Movilización. Nosotros con el papá estábamos forjando las agrupaciones sindicales peronistas, confluyentes desde distintos espacios. Él estudió en la Universidad Tecnológica Nacional, y fue responsable, porque bueno, de buena parte del funcionamiento de la misma y también del Hospital Nacional de Pediatría Garrahan. Innovó como intendente al entregar subsidios a las escuelas mientras criticaba la gestión de María Eugenia Vidal. Ya desde antes venía participando. En el 2007 fue candidato a concejal por el PJ. En el 3 de agosto del 2009, se acuerda Baldomero Álvarez de Oliveira, Cacho, asumió como titular del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y quedó Ferraresi al frente de la intendencia. Luego, en el 2011, tras una buena gestión, fue elegido intendente de la ciudad, sacó un 56,11%. Fue reelegido en el 2015 con más del 50% de los votos. Y en 2019, acá en el distrito que queda cerca, en Barracas al Sur, al ladito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ganó con el 60,38%. Es vicepresidente del Instituto Patria y tiene buen vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Entre otros aspectos, el conjunto de la acción comunal de Ferraresi estuvo ligada a paliar las necesidades de los más humildes y también al despliegue de las obras de infraestructura. Las acciones desarrolladas con políticas sociales para mejorar el nivel de vida del lugar fueron propagandizadas con una frase inicial: ante la falta de respuesta de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, la gestión del intendente Jorge Ferraresi, y ahí se generaban las acciones que permitieron a muchas zonas del distrito de Avellaneda llevar adelante una vida mejor que en otros distritos, aun cuando sea parte de los dilemas que ha atravesado la República Argentina en este tramo. Es de los dirigentes bonaerenses que mejor conocen la provincia y ha sido puesto en un lugar que está bien caliente desde hace rato, como es el tema de hábitat, el tema de vivienda. Levantamos la cortina. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Aquí nos dice Faustino Velasco, ayer se cumplieron 11 meses de la asunción de Alberto y en vivienda no se hizo nada. Hay que usar las tierras fiscales para hacer barrios. Recuerdo, hilvanando este mensaje con lo que se fue hablando por estos días difíciles, que Alberto Fernández, cuando escuchó la propuesta de Juan Grabois, señaló: me parece muy interesante, hay tierras disponibles sobre las cuales se puede operar en esa dirección. Hernán Vázquez dice: para el TAN, un muchacho pregunta a otro: ¿cómo te fue en tu relación con la modista? El otro responde: bien, pero tuvimos que ponerle un cierre. Gracias a los amigos que se comunican, aquellos que dejan mensajes y también aquellos que saludan, y como Néstor Gorojowski, que se preocupan por el posteo y por la recomendación en otros espacios de nuestro programa. Vamos a la tanda y fíjese por dónde salimos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información!